A ver por dónde empiezo a contarte lo que sucede. Que no puedo alegrarme de verte. Que cada noche que nos buscamos, regresamos sobre nuestros pasos. Y parece que nada va a cambiar. Y quiero pensar que en el fondo no somos tan raros, y que es posible llegar a adaptarnos, que solo debe pasar el tiempo, dulce, cómodo, plácido, lento, de puntillas, y que todo encajará. Gritémonos bien fuerte los defectos, todos aquellos malos momentos que nos fueron desgastando. No hagamos caso al pretérito imperfecto, que de todos aquellos recuerdos solo salvamos los buenos. En esta penúltima vez que nos damos la espalda, ya cubrimos mayores distancias, y es buen momento para hacer balance. Y antes de que se nos haga tarde, decirte que no será fácil recordarte. Ta-da!